y Liliana Velázquez acompañándonos. Muchas gracias, compañeras, dos mujeres que luchan y que son muy fuertes, valientes y dignas. Y estoy aquí con Claudia y también con la compañera Ana Claudia, que realizará esta entrevista el día de hoy. Y pues te saludo, Clau, ¿cómo estás del otro lado por allá? Muy bien, por acá muy contenta también de recibir a las compañeras este mes que se ha vuelto tan importante, febrero, donde conmemoramos pues la vida en realidad del compañero Samir Flores, y nos da tanto gusto tener aquí a su compañera de vida, Liliana Velázquez, que también ha estado luchando codo a codo con todo el pueblo de Amilcingo, y tenemos a la compañera Samantha César, que también desde hace mucho tiempo sabemos acompaña al Congreso, es miembro también del Congreso Nacional Indígena y del pueblo de Amilcingo. Ambas partes conforman el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y este frente, que ha retumbado su trabajo hasta otros continentes, se ha conocido de su lucha, y gracias al compañero Samir, que como bien dice Caracolito, pues trabajó haciendo radio comunitaria muy importante, dejó escuela, una trascendencia importante en esto, que también en la siembra, ¿no? Porque trabajó con los cultivos, trabajó con la tierra de cerca, con sus propias manos, enseñó a los niños y a los jóvenes a trabajar la tierra de una manera amorosa, armoniosa, sin los pesticidas, sin matar a la tierra y de la manera más orgánica posible. Esa es otra enseñanza grande. También, pues, en la lucha, en la defensa del territorio frente a estos megaproyectos de muerte, fue de los primeros que estuvo denunciando esta situación de amenaza contra el pueblo de Amilcingo y sus alrededores. Y afortunadamente los que escucharon son los que han estado haciendo la resistencia hasta ahora. Y también fue maestro, así es que es algo muy importante que dejó una escuela, una trayectoria, una forma de educar, la otra forma de educar. Así es que ahora Lili y Samantha, que nos acompañan y que estuvieron tan de cerca en la lucha con el compañero Samir, es un gran gusto, las escuchamos y queremos saber de sus luchas. Muy, muy bienvenidas a Lunas de Radio Zapote. Sí, sean muy bienvenidas y qué honor y qué gusto este lunes de lunas compartirlo con compañeras tan entrañables que nos van a compartir ahorita su palabra. Para empezar, la primera pregunta, Liliana, cuéntanos, se conmemoran el segundo aniversario del asesinato de Samir. ¿Quién era Samir Flores? ¿Por qué estamos conmemorando esto y cuál es la importancia de su lucha o su legado? Buenas noches a todas y a todos. Pues, ¿por qué conmemoramos? Híjoles, ¿quién era Samir? Conmemorarlo, pues creo que más que conmemorarlo, pues es más bien recordar, ¿no? Recordar la lucha que él llevaba, la lucha que él tenía ante todo esto, que sabíamos que se nos avecinaba a su comunidad, ¿no? Esta lucha por defender precisamente la vida, así como tú lo has mencionado, la vida pues de los pequeños, ¿no? La vida pues de sus hijos, así como decía, la lucha por defender lo que pues les pertenece a los pueblos, ¿no? Entonces, ¿quién era Samir? Pues Samir era una persona humilde, una persona que pues lo que quería era el bienestar para su pueblo, para su comunidad, para su familia, y pues no solamente para ellos, ¿no? Sino también pues para toda la gente que, o más bien para todo el mundo, para todo el país, porque pues no solamente estos megaproyectos están llegando pues a nuestro estado, ¿no? Sino pues en muchos lugares está viviendo todo esto, todos estos megaproyectos que están llegando a arrebatar las tierras, arrebatar la vida de justamente de estas personas, así como Samir, que están luchando pues por defender los derechos de los pueblos, ¿no? Entonces creo que pues aquí en la comunidad, y pues no solamente aquí en la comunidad, sino pues en muchos lugares, ¿no? Las personas que lo conocieron, que convivieron con él, creo que pues les ha dejado mucha enseñanza en lo personal, por ser parte, haber sido parte de su vida, parte también de la lucha, de haberlo acompañado. Pues eso, ¿no? El recordarlo, el recordar que pues precisamente estaba pues para defender la vida, ¿no? Defender la vida y defender la lucha de todos, ¿no? Entonces, pues por eso recordarlo, ¿no? Por esa gran lucha, esa gran persona que fue Samir, pues. Claro, porque Samir nos representa y su ejemplo es muy grande, porque el que defiende la vida, pues es un ser colectivo, no solo a nivel de las personas, sino del agua, de la tierra, del bosque. Sabemos que ustedes forman parte de una organización que está muy atareada en la defensa de la tierra y el agua, tanto en los estados de Tlaxcala, de Puebla y de Morelos. Cuéntanos, Samantha, ¿por qué están organizados los pueblos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es el Proyecto Integral Morelos y los otros proyectos concatenados a este? ¿Por qué organizarnos o por qué ustedes en particular están organizados? Bueno, pues hola, buenas noches a todas y todos los que nos escuchan, nos acompañan. Gracias por la invitación y gracias por las flores. Bueno, el Proyecto Integral Morelos es un proyecto energético impulsado por el gobierno federal desde 2009 más o menos, pero ya en 2011 ya fue aprobado con este nombre y desde 2012 empezó la lucha en los tres estados. Es un proyecto que tiene tres componentes: un gasoducto de 160 kilómetros que cruza Tlaxcala, Puebla y Morelos, dos termoeléctricas en Huesca, en la comunidad de Huesca, donde es Tere, nuestra compañera que acaba de unirse a la llamada, y un acueducto que se llevará el agua del río Cuautla, que alimenta a más de 15,000 campesinos en el municipio de Ayala, pues en la tierra de Zapata, ¿no? El agua es la tierra que se ganó con la revolución, justamente donde nació Zapata, pues esa agua es la que se quieren llevar. ¿Por qué luchamos? Bueno, pues imagínate que en tu casa nadie te preguntó, nadie te avisó y decidieron ponerte una bomba del tiempo y enterrarla, y o una bomba de tiempo que contamine tu casa, tus cultivos, tu aire, o que te quite el agua que necesitas para vivir, para sembrar. Por eso los pueblos decidieron luchar. Este proyecto pone en riesgo la vida porque pasa por justamente por el volcán Popocatépetl, el más activo en el mundo, del mundo en el país, y uno de los más activos en el mundo. Y bueno, pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Poner este tipo de infraestructura en un lugar que pues es sísmico y es volcánico, ¿no? Recordemos que el sismo del 2017, el epicentro fue muy cerca de aquí también. Entonces, la termoeléctrica pues tiene un nivel de contaminación que afecta los cultivos, con el tiempo empobrece la capacidad de producción agrícola, la diversidad de especies, de animales como de plantas. Y bueno, la contaminación que implica este proyecto también en el agua, en el río Cuautla. Van a vaciar el agua que utilizan para esta creación de energía con el gas y el agua, más de 40 grados, afectando gravemente el ecosistema acuático y contaminando, porque esta agua va a estar contaminada con algunos químicos que se vertirán en el proceso de enfriamiento de las turbinas para generar energía. Pero el problema más difícil, la situación más compleja, es que este proyecto lo disfrazan que es para generar energía para los pueblos, pero en realidad es un proyecto que es la punta del iceberg de un proceso mucho más agresivo, que es un desarrollo de diferentes corredores industriales en la zona poniente de Puebla y en la zona oriente de Morelos, aprovechando justamente el agua y las tierras, ¿no? Hay la planeación de poner diferentes parques industriales en toda esta zona, y con ello también un proceso de minas, con un proceso de basureros y con una serie también de procesos de, por ejemplo, la ampliación de la autopista del Tepoztlán, ¿no? De la Pera, Cuernavaca, Cuautla, es parte también de este proyecto. O sea, lo que se pretende es cambiar el territorio históricamente agrícola, pueblos indígenas nahuas son los que habitan en este territorio, a un territorio industrializado, un territorio en donde la vida campesina no cabe y donde también la vida como pueblos tampoco cabe, ¿no? O sea, lo que vendrá en realidad es un proceso de industrialización muy fuerte y además un proceso también de empobrecimiento muy fuerte hacia nuestros pueblos, de agresión hacia nuestra vida cotidiana, hacia nuestra forma de vida como pueblos, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido luchar, de los diferentes pueblos afectados en Puebla, Tlaxcala y Morelos. No somos todos los afectados los que estamos luchando, pero bueno, nos mantenemos en los tres estados y bueno, desde 2012 decidimos organizarnos en el Frente de Pueblos como un espacio de articulación en donde, bueno, cada pueblo es autónomo, sus decisiones de cada pueblo, pero que caminamos juntos en luchar contra este proyecto y contra estas agresiones de los malos gobiernos, ¿no? Y desde 2012, pues hemos estado luchando con diferentes líneas de acción, pues para poder defender el territorio, defender la vida, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros propios pueblos, como pueblos indígenas, como pueblos campesinos. Pues las razones de la lucha y la organización han sido muy claramente expuestas por Samantha. Se trata de, en una palabra, despojo y de agresiones tremendas, transformaciones muy importantes al territorio, a la población, riesgo de accidentes. Pues no es una metáfora cuando ellas nos dicen de su lucha por la vida. Es un paradigma de cambio de vida o muerte. Creo que no lo que nos ha dicho Samantha nos lo deja muy, muy transparente. Se ha unido además a esta transmisión y entrevista Tere Castellanos desde Huesca. Bienvenida. Pues directamente a una pregunta, platícanos, Tere, ¿qué es el plantón de Huesca? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos lo describes? Lo que están haciendo por allá, al lado de ese gran monstruo que fueron a plantar ahí de la termoeléctrica. Pues hola, antes que nada, muy buenas noches a todas. Me da mucho gusto estar en este día de participación, ¿no? De entrevista. Pues la verdad para nosotros ha sido un punto muy importante, ¿no? El que tengamos el plantón ahorita en frente de la termoeléctrica. Le hemos puesto plantón de la resistencia Huesca, donde ya tenemos 2 meses y 3-4 días, ¿no? De estar ahí. Lo pusimos el 12 de diciembre del 2020, pensando en la llegada de Andrés Manuel López Obrador, puesto que él decía que iba a llegar a inaugurar a fines de diciembre, luego dijo que a principios de enero, y así es como nos organizamos y decidimos que se pusiera un plantón de la resistencia, donde estamos nosotros diciendo que si hay resistencia, que si hay gente que no queremos el proyecto, y no como lo dice Andrés, ¿no? Que dice que ya todo está bien, todos estamos tranquilos, el proyecto tiene que echarse a andar porque la gente ya lo decidió en la consulta. Más en cambio, nosotros decimos que no lo hemos decidido como él lo dice. Ese proyecto siempre hemos dicho que es un proyecto de muerte, que es un proyecto ecocida. Por lo tanto, pues al poner este plantón, nosotros le hacemos ver que está en un error, ¿no? Y que sí hay resistencia. Sabemos mucha gente que estamos en contra de ese megaproyecto y con el paso de los días pues estuvimos documentando muchísimas cosas que no teníamos ni imaginado lo que estaba pasando en ese lugar, en esa termoeléctrica ciclo combinado, que por todo lo que hemos documentado nosotros le hemos puesto cuartel de la Guardia Ciclo Combinado, porque lo que hemos visto es que entra y sale Guardia Nacional, llegaron al exceso de Guardia Nacional, tenían más de 150 elementos de la Guardia Nacional, los cuales cuando nos pusimos en el plantón, primero no se miraban tanto, ¿no? Ya después empezaron a mirar y empezaron a querer amedrentarnos, ¿no? No solo eso, sino que tenían reclutando chavos y escuchábamos de repente los ensayos que ellos dan, ¿no? Como en los cuarteles, hacer gritos y marchar. Y eso nosotros decíamos y seguimos diciendo que es pues la forma de querer amedrentarnos por estar ahí enfrente de ellos, ¿no? Días después llegó el ejército mexicano, se nos paró enfrente con el armamento, pero cuando lo evidenciamos, empezamos a grabar en vivo, decidieron retirarse rápidamente entrando a las instalaciones de la termoeléctrica. Los de la parte de arriba tienen vigilancia en la parte de abajo donde abren el zaguán, son vigilancia de la CFE, en los escudos que traen en el hombro dice CFE, pero traen armamento largo, ¿no? Que solamente lo puede portar el ejército mexicano, que eso sabemos nosotros, o teníamos entendido, ¿verdad? Pero no es así. Entonces empezamos a tomar fotos, videos, evidenciarlos, subirlos a las redes sociales. En tantas fotos que hemos tomado, de repente también la parte de arriba, nosotros les decimos que son francotiradores porque tienen una ventanita y están en la parte de arriba y tenían metralletas. Ahí exponían las metralletas, nos las ponían enfrente y de repente cuando en el plantón donde estamos, pues no teníamos bancos, ni sillas, ni nada, ¿no? Empezamos a acomodarnos en lo que había. Había unos pedazos de cemento, los cuales pues teníamos que voltear, darles la espalda a ellos para poder colocarlos en una posición de que nos pudiéramos sentar en ellos, ¿no? Y en una ocasión que yo pues di la espalda a ellos y me agaché, uno de ellos cantando una canción dijo, en cuanto me lo das, ¿no? Entonces para mí es una amenaza total lo que me hicieron en ese momento. Después empezaron a entrar con bastones, los cuales ocupaban para el entrenamiento y lo que hacían era golpearlos en el cemento enfrente, en la parte de arriba, amedrentándonos, ¿no? Como diciéndonos, pues, esto les va a pasar, ¿no? Nosotros así lo entendíamos realmente. Y así hemos documentado muchísimas cosas ahí. Tenemos una bitácora escrita, tenemos fotos, videos en vivo que también se han subido a las redes sociales, hemos compartido toda esa información. Actualmente intentamos hacer un baño seco porque no tenemos baño en el lugar y la Guardia Nacional, pues creemos que son ellos, pues nos lo arrancaron y solamente nos dejaron el cajón. Entonces ya ahí los chavos que empezaron a hacer este baño seco, de repente uno de ellos empezó a platicarle a uno de la Guardia Nacional, ¿no? Y a darle como hablarle del tema que él estudia, ¿no? Y el de la Guardia Nacional le dijo, oye, y de las que están ahí, ¿quién es Tere, no? Y le dijo, no sé, no sé, dice, no sé quién sea Tere, dice, sabemos que ahí está Tere, pero queremos saber quién es Tere, ¿no? Entonces, para mí es otra amenaza más, ¿no? Yo creo que es una amenaza de que algo están platicando de una tal Tere, ¿no? Para mí, pues sí me causó mucho, me estremecí cuando me dijo esto el chico y yo lo comenté con los compañeros del frente. Siempre, pues, hemos estado unidos y como frente hemos estado siempre al pendiente todas y todos, ¿no? Entonces me han dicho que tenga mucho cuidado, pero pues aún así, ¿no? Seguimos ahí resistiendo. Ya estos últimos días lo que hemos documentado ha sido varias pipas de agua que han entrado a la central ciclo combinado, pero esos días que estuvieron entrando las pipas de agua no estuvo la Guardia Nacional hasta el último día. Estos fueron 6 días consecutivos donde entraban desde 23, 27 hasta 29 pipas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Al conteo que nosotros hicimos fueron más de 150 pipas de agua que llevaron hace 20 días, más o menos, porque empezaron desde el 23 de enero y terminaron por el 28, ¿no? De ahí nosotros dijimos, híjolas, pues se supone que la empresa, si va a empezar a funcionar, va a ser con aguas residuales, con las aguas de la PETAR, que se supone, eso dice Andrés Manuel López Obrador y la CFE, ¿no? Pues desgraciadamente no es así. Unos días antes de que entraran las pipas, pues ya habían hecho pruebas con el agua de la PETAR, yo creo, y empezaron a salir humos negros de la parte de atrás donde están las calderas, porque vemos que son calderas lo que tienen ahí. Decíamos que eran estanques, y sí, pues son estanques, pero que calientan el agua, ¿no? Y ya últimamente han hecho pruebas, llevan más de una semana haciendo pruebas de los de la termoeléctrica, donde han estado utilizando, pues yo creo que esta agua, ¿no? Esta agua de las pipas. Y de repente entran 2, 3 pipas a la central, pero ya no entran las cantidades que entraban, ¿no? Y hemos visto vapores de 4 calderas, pero son vapores que yo no entiendo, la verdad, no entiendo qué está pasando con esos vapores. Se supone que los vapores son para que empiece a generar, ¿no?, la energía eléctrica, pero las calderas están hacia la parte de afuera donde se ven los vapores y el ruido se escucha muy fuerte. Bueno, de ahí nosotros... pues que hemos estado documentando no solamente eso, sino también que de repente llegaba el helicóptero de la CFE, ahora ha estado pasando mucho un avionet y estamos muy alerta pues ahí en ese lugar. Ya lo último que hemos documentado ahorita, que ha sido muy, muy fuerte la verdad y nos ha estremecido demasiado, es que llegó un campesino de la parte de las tierras de Tlayecac, Morelos, que están pegadas hacia el pueblo de Huesca, y está una barranca, la barranca se llama Los Papayos, Bueno, sobre la colonia o campo llamado Pilares, documentamos por este señor que fue a denunciar, nos enseñó unos videos y nos dijo, miren, estoy muy enojado, muy molesto, vengo a decirles a ustedes que me apoyen, que necesito que vaya alguien a grabar, porque ya hay peces muertos, porque ya hay agua contaminada y porque la CFE tiene un tiradero de aguas ahí, ¿no? Entonces los compañeros hicieron la avanzada, fueron, tomaron documentación de todo eso y efectivamente lo que decía esta persona lo constatamos. Se encontraron cientos de peces y mojarras muertas. Estos animalitos pues estaban ya afuera del agua, donde había garzas que ya se las estaban comiendo. Lo más fuerte que me ha dolido a mí y me sigue doliendo es que uno de los compañeros que estaba tomando video y foto encontró pececitos vivos que todavía estaban brincoteando en la tierra. Y lo que hizo fue aventarlos al agua, ¿no? Queriendo hacerlos vivir. Todavía los peces, dice, pues nadaron, ¿no? Pero de repente se aventaron nuevamente para afuera. O sea, eso fue para mí, queriendo rescatar unos peces, que a lo mejor para muchos dirán que son unos peces, ¿no? Pero para nosotros es muy impactante porque efectivamente lo que decían los campesinos y siguen diciendo es que el agua hervida pierde su oxigenación, entonces se le reconoce como un agua muerta. Y el pez, en el momento que entra al agua y no tiene oxígeno, pues se aventó. Eso a mí me ha causado mucho dolor, de verdad. Las piedras que ven ahí en esos videos, ojalá y los puedan ver, las piedras se ven hervidas. No se ven piedras que hayan sido, que hayan rebasado la barranca y haya descendido el agua, sino se ven hervidas las piedras. Y lo que nos comenta este señor es que la estela de espuma se ha levantado hasta 3 metros. En el momento que fueron a documentar, pues la espuma no era tan alta. Pero es impactante de verdad que en ese plantón pues estemos documentando tantas cosas y que aún así sigan queriendo impulsar ese proyecto, sigan haciendo sus pruebas, no nos dejan dormir con la ruidera que tienen porque la ponen en la noche a trabajar mucho más. Es una impotencia total lo que sentimos aquí. Y no solamente aquí, de hecho, el pueblo vecino que está como a unos 6 kilómetros de este pueblo de Huesca, Morelos, también ya se quejó, ¿no? Diciendo que los ruidos son muy fuertes. Imagínense ustedes, son pruebas solamente y no ha alcanzado los niveles que alcanzó en el 2015. ¿Qué va a pasar con esta situación, no? En este plantón, a apenas 2 meses y hemos logrado documentar todo esto. O sea, es algo muy grave. Y si no nos hubiéramos puesto en ese plantón, estaríamos muy tranquilos pensando que no pasa nada. Hace 2 días fuimos aquí en el mismo pueblo. Para entrar hay un barranquillo seco y estaba la gente de la CFE con el dueño del terreno, el cual no permitió que entráramos a grabar porque es un predio, dice que es una propiedad privada y que no podemos entrar a tomar fotos. Entonces lo que hice yo fue tomar un video en vivo desde la carretera, evidenciándolos porque esa es una barranquilla seca, pero resulta que está corriendo agua espumosa. Y eso quiere decir que la CFE no solamente tiene un tiradero por donde están los pilares, ¿no? El campo Pilares, sino que también tiene el otro tiradero aquí mismo en el pueblo, en ese barranquillo seco, ¿no? Y que ya no está contaminando solamente hacia la parte de abajo, sino ya está contaminando hacia más acá, hacia el pueblo. Y eso a mí me está poniendo muy, muy en alerta, muy enojada, porque además en toda esa parte tenemos una especie que es muy importante, que es la tortuga casquito. ¿Y qué va a pasar con la tortuga casquito, no? Que de por sí ya es endémica. ¿Qué va a pasar con ese animalito? Se va a desaparecer también. Y entonces es muy preocupante de verdad lo que está pasando y lo que estamos documentando. Y muchas otras cosas que les pudiéramos decir, pero sé que el tiempo es muy limitado aquí, ¿no? Ese plantón ha documentado muchísimas cosas, ¿no? Y esperemos seguir ahí, esperemos seguir documentando y seguirles informando lo que pasa, ¿no? Y aunque ahorita, por ejemplo, nos desacreditan y nos dicen que los videos son una mentira, pues no es así, ¿no? Días antes hubo otro reportero que fue a hacer unos videos ahí en vivo que se dedica a eso, ¿no? Este personaje lo cual nos alertó mucho porque él claramente dijo: vengo a documentar porque es mi trabajo, porque me lo pide la gente, pero no quiero terminar como Samir. No estoy en contra de la CFE, no soy un luchador social, no soy un ambientalista, pero la verdad es que no quiero terminar como Samir Flores. Esos días que esa persona fue, todavía alcanzó a tomar evidencia de los peces vivos. Ahora los peces están muertos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar realmente con este proyecto? Como lo decías, esta Samantha, ¿no? ¿Qué onda? Nosotros estamos defendiendo a la Madre Tierra. Nosotros estamos luchando por algo que sabemos que nos pertenece y que es nuestro. Porque estamos luchando por nuestra propia vida, ¿no? Y por la vida de los demás. Por eso seguimos aquí luchando y vamos a seguir luchando. Pero ¿qué va a pasar con los demás, no? ¿Qué va a pasar con esos amparos que se supone estamos siguiendo sobre lo legal? Si no fuéramos sobre lo legal, estarían criticándonos y criminalizándonos como ya lo hacen, aún sabiendo que tenemos todas las bases y todas las pruebas y todo lo legal. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Dónde están aquellos que defienden el agua, aquellos que defienden la naturaleza, aquellos que defienden la vida de los animales? Ahora, hablamos de animales y no hemos visto las plantas, ¿no? Que esa es otra cosa. También toda esa zona es de ganado. Ese ganado bebe agua de las barrancas. ¿Qué va a pasar con ese ganado, no? ¿Qué va a pasar con todos los animales que beben agua de la barranca? Porque hay aves, hay zorras, hay serpientes, muchísimas clases de animales que beben agua de las barrancas, ¿no? Estamos en un tiempo en que el calor es muy fuerte y que todos los chavos y niños les gusta ir a las pozas a nadar. ¿Qué va a pasar con estos niños si llegan a entrar a esas pozas de agua? Porque la CFE no ha dado información de dónde está haciendo su tiradero de agua. Porque la CFE dice que el agua va a ir directamente a la Petar y no va a ir al río Cuautla. Pero por la gente que no sabe, le digo que el agua de la Petar desemboca al río Cuautla. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Pues eso es lo que yo les puedo comentar de lo que está sucediendo en el plantón. Es estremecedor también este testimonio que acaba de dar la compañera Tere. Desde el lugar mismo, desde la barricada, desde la frontera entre la vida y el plástico, la mercancía, los intereses transnacionales, hablando pues de que ves todo un sistema o todo un ecosistema el que se está afectando. Vuelvo con Lili para preguntarle. Una pregunta en apariencia simple, pero si nos pudieras contar cómo es un día, cómo es la vida cotidiana de una mujer o de mujeres como ustedes, como tú, en esta lucha. ¿Cómo es vivir como persona simple y como persona trascendente también que está defendiendo la vida? Imagínense que si no existieran las personas como ustedes que están ahí al frente, pues que ya no existiera el planeta. Cuéntanos cómo es un día de tu vida, por favor, Lili. Híjoles, ¿cómo es un día de mi vida? Yo creo que esta pregunta la quieres saber después de lo que pasó con Samir, ¿no? Ha sido complicado, muy complicado. Justo ahorita estoy desde el espacio que se está construyendo, la casa de mis hijos, una casa de la cual no tuvimos oportunidad de construir con Samir, pero que ahora, pues, con el apoyo de varias personas, de colectivos, ¿no? De varios compañeros, Samantha, ¿no? Que ha estado como muy constante ahí, han sido, o han hecho más bien, que mis días pues sean unos días no tan pesados, no tan difíciles, con todo el apoyo de ellos, ¿no? Porque pues todo esto me ha ayudado a salir adelante. Tengo 4 hijos, tres hijas y un pequeño, que pues, así como en varias entrevistas han hecho, ¿no? Pues les arrebataron a su padre, ¿no? Les quitaron a su padre. Y pues, ¿qué es lo que más queda? Pues seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, sacarlos adelante a ellos, enseñarles que pues la vida sigue, que es complicado, ¿no? Que pues que su papá, eso fue lo que hizo, luchar por ellos, ¿no? Luchar por defender la vida, defender el agua, defender las tierras, ¿no? Que es lo que, pues él les enseñó, porque desde muy pequeñas, mis hijas, pues eso fue lo que aprendieron al lado de su papá, ¿no? El no envenenar la tierra, ¿no? El cuidarla. Entonces, pues ahorita es complicado, es muy complicado llevar a cuesta, pues una casa, una familia, salir adelante después de 2 años. Es complicado seguir, ¿no? Seguir con esa impotencia, con este coraje, porque pues a 2 años del asesinato, pues no sabemos pues nada, no tenemos ninguna respuesta de quiénes fueron los cobardes que vinieron hasta la casa a arrebatarle la vida a Samir, ¿no? Entonces, también, al igual que Samantha, que Teresa, pues estamos ahí, ¿no? Seguimos con esta lucha que Samir inició, la lucha que pues todos estamos, creo que así como siempre lo hemos dicho, las luchas son una, ¿no? Porque pues en donde quiera está pasando lo mismo, ¿no? Nos están intentando arrebatar el agua, arrebatar las tierras, quitarnos lo que nos pertenece. Entonces, pues eso es seguir adelante, enseñarles a mis hijos que la vida sigue. También soy parte de la radio, así como decían ustedes, ¿no? Samir fue el principal fundador de esta radio comunitaria, precisamente pues para darle a voz, ¿no? a estas personas, a estas comunidades a las cuales pues no tenían como esa voz de hablar y de decir lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba pasando en sus comunidades, en sus calles, en sus colonias, así como él decía, ¿no? Entonces, pues nosotros, yo formo parte de la radio también. Entonces, así como Samir decía, somos ajonjolín de todos los moles, ¿no? Nos queremos así como estar en todos lados y ser parte de todo esto, de tratar, ¿no? De dar como una parte, pues también de nosotros, ¿no? A todo esto que pues está pasando y que yo pienso en mis hijas, pienso en mi hijo, así al igual que Samir pensaba, ¿no? En ellos. Y que justamente pues todo lo que está pasando me asusta el pensar que pueda ser uno de mis hijos, una de mis hijas, los que el día de mañana pues tenga que enfrentar todo esto, ¿no? Todo esto que está pasando, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando en nuestras comunidades, en el país, ¿no? Con estudiantes, con defensores de derechos humanos, así como lo hacía Samir, ¿no? Era lo único que él hacía, era pues defender eso, ¿no? Defender la vida, defender la tierra, el agua, todo, ¿no? Entonces, así ha sido, pues mis días han sido sí, cansados, ¿no? Tristes, han sido de repente con mucho coraje, ¿no? Con mucha impotencia, pero pues aquí seguimos recordando de buena manera pues a Samir, tratando de seguir con esto que él nos enseñó, de dar pues lo mejor de nosotros, ¿no? De nosotras, de estar pues ahí claro con él, con la lucha que él llevó, y pues obviamente nosotras también, ¿no? Con nuestra lucha. Entonces, pues así ha sido como mis días a partir de o desde hace 2 años, ¿no? Que justamente, como dices, pues ya en este mes se cumplen 2 años del asesinato, pues, de Samir, ¿no? Sí han sido días complicados, han sido momentos difíciles, pero pues agradeciendo a todos los que, de las personas que he recibido mucho apoyo. La resistencia misma en tu voz, y aunque sea de manera simbólica, también reciben nuestro abrazo y apoyo y un poquito del reflejo de la luz que nos transmite tu fortaleza. Samantha, haciendo un poquito de reflexión, ¿qué nos puedes decir? Reflexión de la lucha misma, ¿cuál es el papel que están jugando las mujeres en este movimiento? ¿Cómo la ves tú desde dentro como mujer? ¿Cuál es este rol? Bueno, pues yo creo que es un rol importante, protagónico, ¿no? Que están jugando diferentes compañeras en las comunidades que estamos luchando en contra de este proyecto. En casi todas las comunidades que son parte del frente, la participación de la mujer es contundente, ¿no? Tanto en liderazgos como, por ejemplo, Octer en Huesca, ¿no? En participación concretas así de en las asambleas, en la toma de la palabra, la participación en los mítines, en la organización también, claro, de la cocina, en la participación de las marchas, de las actividades. Yo creo que es muy importante. Zacatepec, por ejemplo, en Puebla, también las compañeras están muy fuertes, han dado una participación rotunda contra el proyecto Integral Morelos y también contra la contaminación del río Metlapanapa, ¿no? Incluso fue un encuentro hace poco allá en Zacatepec, Puebla, justo un encuentro de mujeres, ¿no? Que luchan también. Entonces, yo creo que es muy importante. Y en general, en las luchas de defensa del territorio, las mujeres son las que están saliendo a dar la casta, ¿no? Están sacando toda la fortaleza y para poder iniciar y defender su territorio, sus familias, su lugar, ¿no? Su historia, su futuro como familias también. Hay muchos ejemplos de estas luchas en diferentes pueblos, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más la mujer está generando un papel protagónico en las luchas de defensa del territorio. Hay una relación muy fuerte entre las mujeres y la madre tierra, entre las mujeres y la vida. Y por eso creo que salimos y la defendemos con más furia, ¿no? Digo, también los compas, pues, pero hay una furia y una fortaleza a las mujeres que decidimos entrar que solo se ve cuando la mujer defiende a sus hijos, pues, ¿no? O sea, es una cosa fuerte. Y eso es que está haciendo que por eso muchas mujeres ahora también decidan luchar, ¿no? El espacio de la lucha siempre se planteó un espacio que era solo para los hombres y que las mujeres lo más que podían contribuir en la lucha era haciendo la comida, ¿no? Para los compañeros. Yo creo que ahora no. Ahora la mujer también está encabezando las luchas y está dando una batalla muy importante. La perspectiva y la visión que tiene la mujer también contribuye muchísimo a las luchas y está replanteando también las luchas, ¿no? Yo creo que también es una tarea fuerte que tenemos como organizaciones, como luchas, trabajar esta parte de la mujer, ¿no? Es algo que no está terminado, se está dando, pero no está terminado. El machismo está dentro de las luchas también. Y entre los pueblos, pues también, ¿no? Es muy difícil, ¿no? O sea, las que usted, tanto a Lili como a Tere, a mí y a otras compañeras de los diferentes pueblos, nos han atacado, nos han dicho que somos verduleras, que no tenemos nada que hacer, que andamos buscando hombre, que somos unas chismosas, que, ¿no? O sea, todos estos ataques desde la perspectiva del machismo y de no reconocer que la mujer también puede contribuir y también tiene el mismo derecho de estar en la lucha que los hombres, ¿no? Entonces, también se vive una situación difícil cuando estás en la lucha como mujer, porque no solo luchas contra el monstruo de los megaproyectos y todo, sino pues también de alguna forma luchas o estás en un proceso interno con las y los compañeros, pues para entender que también eso se tiene que acabar, que si estamos en contra del capitalismo, pues entonces también el patriarcado tiene que atacarse, tiene que cambiar, tiene que erradicarse, ¿no? Porque van de la mano, o sea, patriarcado y capitalismo van de la mano para la destrucción de la naturaleza, de la mujer y de la sociedad y de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que apenas estamos mostrando todo lo que puede haber, ¿no? Como mujeres en las luchas. O sea, apenas, no digo de apenas ahora, digo apenas es un proceso que ya lleva varias décadas, ¿no? Y yo creo que en este momento se está viviendo un momento muy importante de la lucha y la participación de la mujer en los diferentes espacios de transformación social. Pues no hay justicia, no puede haber transformación social si no hay participación de las mujeres. Estamos viviendo un momento histórico definitivo, en el que se está jugando casi la vida del planeta, de las especies, del agua, de los bosques. Y como bien nos dice Samantha, las mujeres están jugando este papel protagónico en esta lucha, en esta defensa. ¿Y acaso pudiéramos sentir duda o miedo de esta lucha? Pero al escuchar estos testimonios, al conocer el caso de mujeres como ustedes tres, Tere, Lili y Samantha, más bien lo que queda es la certeza de una victoria que nos va a costar muchísimo, que no es romántica, que ni siquiera imaginamos cómo va a ser. Pero bueno, al menos esta certeza, esta luz, por escucharlas, porque no son palabras huecas, porque no es algo que ustedes leyeron o alguien les contó, es su vida misma lo que están expresando, su vida al lado de la lucha. Muy, muy increíble. Muchas gracias. Pues para terminar, sí, me pueden comentarnos su opinión sobre cómo el manejo político de la pandemia está afectando la lucha o la situación allá en Morelos. Tere. Pues es muy complicado ahorita esta situación con esta pandemia, la verdad. Pues resulta que estamos en rojo, ¿no? Y que de repente dicen que ya no, que estamos en naranja, pero sigue habiendo casos. Lo más sorprendente es que a raíz de los eventos que se vienen y que saben que se va a llevar a cabo eventos muy fuertes, ¿no? Por lo que está pasando con los 2 años del asesinato de Samir y que no hay nada y que no quieren que se evidencie todo eso, pues ahora resulta que Huesca, que Limones, que Yecapixtla y que otras partes somos alerta roja, ¿no? Y que estamos en un contagio muy fuerte, ¿no? Y esto lo van haciendo pues para que la gente no se siga sumando, si de por sí ya no se suma, ¿no? Estamos viendo también que hay mucha gente que se está contagiando, ¿no? Y que es verídico lo que está pasando, ¿no? No cerramos los ojos tampoco. Pero esta información parece como un chip que están metiendo a la sociedad, ¿no? Pareciera que ya no necesitas la mañanera para que te tenga ahí distraído, sino que esto ya está en todos lados, ¿no? Hasta los niños comentan del COVID y que contagiado fulano, que ya se murieron no sé cuántos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Está muriendo muchísima gente, pero no es solamente el COVID, ¿no? Sino es la falta de medicamentos, que eso no lo hablan, que eso no lo dicen, ¿no? Y que aquel que, por ejemplo, tiene una infección de COVID, lo que tiene que hacer es gastar pues varios miles de pesos para poder curarse. Y que algunas personas no tienen ni siquiera 500 pesos para sobrevivir una semana, ¿no? Entonces, eso es lo que está matando a la gente. No es tanto el COVID, sino el que no hay medicamentos para poder combatir, ¿no? Esta pandemia que ha llegado y que creemos no se va a ir, ¿no? Porque la situación se agrava más y si no, muta, dicen ellos, va mutando esta enfermedad, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, de aquí del pueblo, hablo en particular acá, ¿no? No ha habido muertos, ¿no? De los que viven aquí en este pueblo, pero gente que es del pueblo, que vive en otros lados, se ha muerto por COVID, ¿no? Y pues es muy difícil lo que se está viviendo, ¿no? Está muy canijo y es lo que también está cerrándonos las puertas a todas y todos para poder seguir pues luchando, ¿no? Para seguir sumándonos. Pero más sin en cambio, a pesar de que saben pues de esta pandemia, las grandes empresas no cierran, ¿no? Siguen abiertas y te cierran la tiendita de la esquina, pero las tiendas grandes los súper están a reventar, ¿no? Por eso hay veces que decimos, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? Hubo infectados de COVID en la termoeléctrica y nunca la cerraron. Y al contrario, siguen sumando para poder probarla y echarla a funcionar sin importarles el COVID. Es difícil, ¿no? Hacer como un análisis de todo esto porque en diferentes partes de las comunidades y partes de los países, el COVID está afectando de formas distintas. Entonces, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué está pasando realmente? No tenemos medicamentos, no hay trabajo, y si la gente quiere salir a trabajar, pues no puede porque está el COVID muy fuerte. Y entonces la gente debe de pensar si se muere de hambre o si sale a trabajar, y si sale a trabajar se puede morir porque se va a contagiar de COVID. Entonces, sí es muy difícil, ¿no? Pero pues yo creo que tiene que ver con la mala forma de gobernar, ¿no? Y de no haber actuado de forma responsable por parte de las mismas autoridades y no tener los medicamentos necesarios que se tuvo que haber tenido, ¿no? Y creo que es una falta de responsabilidad de las autoridades y también de algunas personas, ¿no? Porque hay gente que no tiene síntomas, pero es transmisora y anda en las calles como si nada, ¿no? Y no se pone a pensar en los demás que sí quieren vivir y que no saben ni siquiera que tienen esa enfermedad y que solamente la transmiten, pero no tienen ningunos síntomas, ¿no? Pues yo creo que eso yo es lo que les podría compartir. La verdad es que se me dificulta entender esta pandemia y cómo está la situación, ¿no? Puesto que aquí nosotros, pues, hemos estado muy bien. Bueno, ¿qué les puedo comentar ante esto? Al igual como dice Tere, creo que todos sabemos de dónde viene, por qué surgió este dichoso virus. Creo que aquí nadie es tonto. Todos sabemos que pues este virus fue creado, ¿no? Fue creado y pues lo que ahorita en lo personal he visto y no tanto también en lo personal, ¿no? Sino yo soy parte de una brigada también de salud de aquí de la comunidad. Y pues justo pues lo que nos hemos dado cuenta también que, pues así como decía Tere, pues no solamente es pues lo económico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer económicamente? Porque este virus pues cada vez se está pegando más a la economía, sino también pues lo psicológico, ¿no? Lo emocional, porque pues así como decía ella, ¿no? Hay gente que pues no está teniendo como los recursos para irse a hacer pues una prueba, ¿no? Para saber si está infectada, si está contagiada, si puede contagiar a los demás, a su misma familia, ¿no? Y por otra parte, pues también está la otra, ¿no? Que muchos están prefiriendo quedarse en casa, curándose pues con lo que les es posible, porque pues el temor, el miedo a ir a hospitales, cuando sale ahí que pues todos los que van a los hospitales están muriendo, no sé por qué, cuál sea, que muchos es lo que han dicho, ¿no? Vamos a la gente que está yendo a los hospitales, pues se supone que es la que debería de vivir porque pues tienen como pues todo el material, tienen las medicinas para curarlos, ¿no? ¿Y por qué entonces precisamente la gente que está quedando en casa, que se está curando con lo que puede, con lo que tiene, está viviendo, ¿no? Entonces, sí es como, así como decía Tere, ¿no? Entender qué es lo que está pasando. Y te digo, y pues desde ese punto que nosotros, pues también lo estamos tratando, pues es el miedo, ¿no? El miedo que el mismo sistema está metiendo, pues, a la sociedad, el de, pues, no salir, el de con un cubrebocas callarte la boca, ¿no? El de no decir las injusticias que siguen pasando, porque, pues, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que se está viviendo, de las muertes que están pasando, pues no paran, ¿no? No paran estos megaproyectos, siguen avanzando, ¿no? La termoeléctrica no ha parado de trabajar a pesar de la pandemia. Hay muchas cosas que son como difíciles de entender, ¿no? La gente, ¿no? También el hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto? Y pues la otra, ¿no? ¿Qué es lo que, si en algún momento esto se aplaca un poco, pues qué va a pasar después, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar realmente, así como te decía, emocionalmente, ¿no? Psicológicamente, ¿cómo es que vamos a quedar? Yo imagino que sí, con ese temor con el que andamos todos, el de pues ya no reunirnos, ¿no? Ya no seguir como en estos movimientos por temor a contagiarnos, ¿no? Por temor a que pues expanda más, a contagiar a la familia, ¿no? El de pues con el cubrebocas, cállate la boca, ya no hables, ya no digas nada, ya no pelees, ya no hables, ¿no? Entonces, sí es complicado. Pues estuvimos muy, muy contentas en esta transmisión de Lunes de Lunas, con todos los problemas técnicos que implicó. Incluso ya no supimos qué pasó con Lili, de pronto se nos cayó la transmisión, yo tuve apagón, las compañeras también, y aún así quedó una entrevista muy, muy incendiaria, muy, muy fuerte. Les agradecemos de todo corazón, compañeras, muchas gracias. Desde Radio Zapote también mandamos un saludo a Radio 1005, que siga sonando por siempre, las ondas por las que sonaba la voz de Samir, qué honor que alguna vez pude estar por allá en Amilcingo, conociendo a Tere, a Samantha, a Lili, y la radio y la escuela también, la escuela Samir, que esperemos muy pronto pueda volver a abrir sus puertas. Les agradecemos por la información que nos han platicado, por el testimonio, por la fuerza que tiene su lucha, compañeras. Sepan que estamos con ustedes, que nuestra lucha es por la vida. Y pues estuvimos aquí, Caracol, transmitiendo desde Radio Zapote, la compañera Ana y también Clau de Mujeres y la Sexta, creando este enlace, entretejiéndonos. Y pues si te quieres despedir, Clau, también por allá te paso la palabra. Micro. Ay, perdón. Es un gran honor estar compartiendo en este programa con mujeres que luchan, mujeres que están haciendo senda, haciendo un trabajo muy importante, haciendo historia. Sus pasos firmes, fuertes, están dejando una huella que muchas otras van a seguir. Ya veremos cuántas niñas, cuántas jóvenes ahora están admirándolas tanto por esta lucha, y la defensa de la vida es lo que más cuenta en este momento histórico del planeta entero. Pronto vamos a volverlas a buscar para que nos cuenten quién va a ir al viaje por la vida, por los 5 continentes. Seguramente por ahí algunas estarán, y pues ya nos pondrán al corriente de eso. Por lo pronto, pues invitamos a todas nuestras escuchas a que asistan a estos eventos de manera presencial o virtual, a que hagan su dislocada y a que lo compartamos, porque no están solas, compañeras. Y viva al compañero Samir, viva por siempre, que está sembrando la tierra y que está dejando semillas muy grandes. Abrazos a Lili, cariñosísimos, porque sigue en lucha, porque tiene un espíritu fuerte y porque nos incendia el corazón y nos hace desear luchar, y que esta lucha se va a ganar, seguro que se va a ganar. Con ustedes, imagínense si no. Muchas gracias. Gracias, gracias a Radio Zapote, siempre por gracias. Estas transmisiones. Muchas bueno, gracias. Pues, también las invitamos a que sigan viendo a otras invitadas en otros programas, porque aprendemos entre todas, ¿no? Todas nos vamos guiando, todas nos vamos apoyando. Así es que vivan las mujeres que luchan. Gracias, Clau, viva. Sigan sintonizando Lunes de Lunas en Radio Zapote. Estuvimos con Lili Velázquez, con Samantha César y con Tere Castellanos, muy, muy contentas y honradas de escucharles, compañeras, muchas gracias. Y Samir vive, la lucha sigue. Hasta siempre, compañeras, gracias. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Viva Samir. Que vivan. Los pueblos están de luto porque falta un compañero. Vilmente lo asesinaron porque le tuvieron miedo.